once again, something special. Aventura. De diciembre de la noche, entre las 3:24. Ay, es un niño blanco con ojos azules, cabello castaño. La madre con mucho orgullo, después de tanto tiempo, al fin sonríe de emoción. Lloraba inquietamente, la enfermera pregunta, ¿cuál es la razón? Y el hijo de la Melissa, lo buena que fue su madre y nunca la